Los días 15 y 16 se efectuó en Estocolmo de Suecia la reunión internacional sobre el problema de preservación de la paz en la península coreana. Asistieron especialistas de seguridad de varios países y regiones, incluidos los funcionarios del Comité del Desarme y la Paz de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea.